Debo confesarte, aunque aún te sigo amando. Ya no quiero sufrir, ya no puedo soportarlo. Tengo que decirle a todo el mundo este secreto. Hablar de nuestra historia, de amor que no pasó. Me pediste que callara mis cariños. Me plantaste tantas dudas en mi corazón. Qué difícil fue pedirte que me amaras. En mensajes, en persona y en cualquier publicación. Recuerdo nuestras charlas cuando hablabas de tu exnovio. Me hice el fuerte tantas veces para no llorar. Ya no soy el inseguro que nomás te entretenía. Cuando te sentías triste, no importaba a nadie más. Es tan dura la nostalgia de perdernos. De las veces que decías, qué bonito que seas tú. Tu ausencia me hace sentir incompleto. Tengo ganas de buscarte, pero voy a lastimarme. Aunque quiero arriesgarme, si no has dejado de amarme. Ay, me duele todo lo que nunca fuimos. Te amé tanto que no puedo soportar este. Aunque no va a suceder.